va a volver a ser lo que era en las tardes de la radio. Pero tampoco se hagan muchas ilusiones, porque el 15 o el 22 de febrero vamos a estar acá. Lamentamos decirle. Haciendo lo mismo, insistiendo con lo mismo, porque es lo único que tenemos para decir. No vamos a modificarnos demasiado nosotros en 15 o 20 días, así que vamos a venir exactamente con lo mismo. Bueno. A lo sumo un poco más de contradicciones que trataremos después de ver si se solucionan, pero más que eso no va a haber. Exacto. Así que bueno, esperemos que estén bien, esperemos que la pasen bien. Vamos a hacer un silencio radial para reflexionar. Bueno. ¿Ya reflexionaron? ¡Qué corta que le rápido que son! ¡Qué rápido que son para pensar, che! ¿Cómo le va a mandar a la concha de su madre? No. ¿No dice eso? ¿Fucking mother qué? Sí. Pero sería más como la puta madre, una cosa. La puta así. Madre. Igual, lo que le estaba por decir es que si las reflexiones, o la suya, o las de todos aquellos que nos están escuchando, son así de profundas y así de cortitas como el silencio radial, con razón así está su vida. Y bueno. ¿No? Yo reflexiono rápido. Pero tan clara la tiene. La tengo re clara. Así que nomás saltó la concha de su madre. Se terminó. Ojalá fuera así, no, compañero. Usted sabe que me tomo mis tiempos. Ya estaba por incursionar en la envidia y todo, pero si me dice que no es tan así, bueno, me no, quedo tranquilo. No, ojalá. No, uf, ojalá pudiera tomar una decisión tan rápido. ¿Cómo lo vamos a extrañar, che, la puta madre? Bueno, capaz que le dejamos algún programa grabado. Una cosa es que se ponga demagógico, si quiere, nostálgico y patético, pero de mentir así tan abiertamente. No, ¿cómo mentir? Ey, todo lo que digo acá es verdad. Mi verdad, no la verdad. Todo lo que digo acá es mi verdad. Su recorte histórico. Mi recorte, claro. mi recorte histórico, exacto. Mi determinación del foco del tema. Bien. ¿No? Capaz que podemos dejar algún programa para que se pase, viejo. Y si la producción quiere, no hay problema. No tiene que ir la producción. Tiene que ir la producción de la radio y los oyentes. Capaz dicen, vas, no dije nada. No dije nada, por favor. Bueno, para eso va a estar el blog. También. Ahí van a poder seguir escuchando los programas. Capaz que la producción lo va renovando, va poniendo otro más viejo, así. Sí, yo. Yo me estoy empezando a tomar muy en serio lo del ocio a partir de mañana. Así que no sé qué va a hacer la producción. Si es por mi parte, vamos a hacer ocio todos juntos. Bueno, ey. Bien, bienvenidos a este último escenario de las voces de este ciclo 2009 que se terminó. Uh-huh. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. y un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, le damos también la bienvenida a Joana, que acaba de llegar. Hola, chicos. ¿Cómo está? Un poco... acalorada se la ve. Sí, el aire acondicionado no me alcanza, estoy con unos papeles apantallándome también. ¿No le alcanza con este aire? No, es que tocó un tiempo para que uno aclimatarse. Se al sí. Sí, no, está bárbaro acá igual. Sí, a comparación de afuera. Sí. Siempre... un cambio... un lugar interno siempre mejor que el exterior, ¿no? Un refugio propio. Su sí. propio mundo. Una vez, bueno, yo me peleaba con la Sabri porque yo había dicho una frase Silvio Rodríguez y la Sabri y la Mechi, que no hecho como más nada, se enojaban conmigo porque decía que malinterpretaba a Silvio Rodríguez, que Silvio no decía eso. Y bueno, yo siempre repetí una frase de Silvio Rodríguez que decía: un mundo propio siempre es el mejor. Sí, ¿y decían qué? Y se enojaban conmigo porque decían que él lo decía como irónicamente, como aquella gente que no se quiere comprometer con nada. Entonces, claro, el mundo propio siempre es el mejor. Ah, habría que ver el contexto del tema. Claro, pero bueno, yo lo tomé para lo que me sirve a mí. También cada uno toma del arte del otro lo que le llega. Exacto. No me importa a mí. Mire lo que le digo, no me importa. Pero a veces también tiene razón uno en tomar esa parte y desmistificar eso, que porque lo diga Silvio tiene que ser de esa manera. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿usted bien, Joana? Sí. Sí. Ahora un poco más tranquilo. Mejor. Sí. Bien, hoy también vamos a estar buenos. Vamos a hacer un 2x1, el primero que mande un mensajito. ¿Les parece? Bueno, le decimos a todos aquellos que quieran mandarlo. No hay problema, si quieren saludar, saluden después. Por favor, los nombres o de las canciones o del artista, cosa que así puedan llegar a tener el 2x1. Exacto. ¡Paneta, ahora! Bien, tenemos también, bueno, vamos a comentar después unos comentarios que nos llegaron al Blogspot. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes en el exilio del Blogspot. Muy buenas tardes para ellos también. Vamos a ver si la producción entonces deja algunos programas viejos, subidos. No sé para qué, pero bueno, por la duda, como para variar, que no quede siempre igual la pantalla. Que se vaya modificando, ¿no? Bueno, trataremos. Estímulo visual. Claro, exacto. Sí, si no siempre monótono, lo mismo, ¿no? A Walkiria le decimos que está acá el libro, si quiere pasar hoy. Si no, cuando volvamos. ¿Y qué más? Bueno, dígame. Le damos las buenas tardes a Yanni, que nos dice: ¿Rata Blanca o Génesis? Bueno. Así que bueno. Lo ganó. Sí, sí, sí, ya está entonces el 2x1. ¿Rata Blanca o Génesis? Sí. Bueno. Vamos a darle la bienvenida a los auspiciantes. Bueno. Le mando saludos al pájaro. Pájaro, ¿sabe lo que vi ayer? La gran comilona de Marco Ferreri. ¿La vio, no? Impresionante. Con Marcello Mastroianni. Buenísimo, me encantó. Mejor, así que le haya gustado. Bueno, le damos la bienvenida a los auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de Febrero y San Nicolás. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario.

Primer pero... término, sí, vamos a leer uno que nos dejaba Cris. Ah, bueno, entonces lea. ¿Cómo anda, Cris? Buenas tardes. Buenas. Y lo que nos hace Cris es una cita. De... ¿Por qué la producción imprime en este color de tinta que no se ve un carajo? ¿Qué color es? Mira. Es rojo. Rojo y finito. Infinito. Con un Arial. Claro, usted se da cuenta, yo no me quejo al pedo. Tengo mis justificaciones, ¿no? Bueno, no sé por qué la producción. ¿Por qué? Si vamos en color. Claro, encima... Bueno, ni en negrita, producción. Bueno, nos manda una cita de Ambrose Bierce. Yo no lo conozco. Yo tampoco. Que supuestamente nació en 1842 y no se sabe cuándo murió. Si es que murió, es como Castaneda, enigmático. Bueno, esto está, supongo, extraído de Diccionario del Diablo. Debe ser un libro de él. Entonces, lo que nos cita Cris... Sí. Es lo siguiente, escucho. Pasado. Sustantivo. ¿No? ¿Sigue? Siga. Hablando del pasado, ¿no? Pequeña fracción de la eternidad de la que tenemos un leve y lamentable conocimiento. Una línea móvil llamada presente lo separa de un periodo imaginario llamado futuro. Estas dos grandes porciones de la eternidad, una de las cuales borra continuamente a la otra, son ciertamente distintas. Una está oscurecida por la pena y el desengaño. La otra iluminada por la prosperidad y la alegría. El pasado es la región de los sollozos. El futuro, el reino del canto. En uno se acurruca la memoria, vestida con un sayal, la cabeza cubierta de ceniza, musitando plegarias penitenciales. En la luz solar del otro vuela la esperanza, llamándonos a los templos del éxito y los pabellones del placer. Sin embargo, el pasado es el futuro de ayer. El futuro es el pasado de mañana. Son una misma cosa, el conocimiento y el sueño. Está bueno. Sí, muy lindo. Esto es de Ambrose Bierce. Le agradecemos entonces a Cris que nos haya mandado gracias, esto. Sí. Bien, por otra parte, nos mandaba este que no vamos a leer entero, que nos enviaba a nuestro bloyente, el tipo que cree que Lalo de los Santos, etcétera. Bien, que nos mandaba tú un texto. Sí. Larguísimo, larguisísimo, que es el Manifiesto de la Antropofagia. ¿Así se dice? Sí. De Oswald de Andrade. El que lo quiera leer entero está en nuestro blog Spot. Sí. Disponible. Claro, en la sección comentarios. Porque es muy largo, sinceramente, para leerlo ahora al aire. Le agradecemos igual a... Está muy bueno el manifiesto. Sí, a nuestro oyente en el exilio, que después de mandarnos todo este manifiesto, nos decía: antes de que las sospechas sobre la responsabilidad del exabrupto comentarístico precedente recaigan sobre cualquier bloyente inocente, me declaro culpable del mismo. O humilde cómplice junto a de Andrade, cierto. Tampoco lo puse para que fuera leído íntegro, claro. Como que sé que les va a gustar, y en caso de que no lo conocieran, anoto a continuación una dirección donde encontré una buena y breve reseña sobre esta joya de la literatura brasileña. Entonces, bueno, ahí nos deja toda una dirección, que es un www.itaucultural.org, donde supuestamente hay información sobre este escritor brasilero que tampoco lo conocía yo. Me parece que el pájaro lo había nombrado en varias oportunidades, me parece. Ah, bueno. Discúlpeme, era Mario de Andrade el que nos nombraba el pájaro que con la oda al burgués, no era Oswald. Ah, este es otro. Este es otro, ahí estamos. Los de Andrade se me confunden. Bien, le agradecemos entonces al tipo que cree que Lalo de los Santos, etcétera, por este comentario. y mandarnos este material y compartirlo con nosotros. Uh-huh. Y también vamos a leer un comentario del cadáver de la novia. Hola. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a leer y después vamos a dar nuestras explicaciones pertinentes al caso. Bien, lea. Nos dice, esto tiene que ver, por eso digo, o sea, yo tampoco me hago cargo de todo. Con que cuando vino el pelado acá al aire, que le pidió 5 pesos a cada uno de los auspiciantes. De no, los auspiciantes. De los auspiciantes que pide más de 5 pesos, se nos vamos a la mano. De los oyentes en el exilio. Exacto. Entonces el cadáver de la novia nos dice. Según Einstein. Según Einstein, que 5 mangos por cabeza sea poco o mucho es relativo. Sí. Todo es relativo para Einstein. Yo no creo mucho en el relativismo. Para mí pero nada eso es relativo. Aparte. Para mí todo es absoluto. Incluso el que dice que todo es relativo está siendo absoluto. Fíjense. Bueno. Hay cosas relativas. Sí, yo le los 5 pesos son relativos. El tema es que uno lo toma como absoluto dentro de su propio punto de vista y en su hacer. O sea, en el recorte que uno hace, todo lo que está haciendo y siendo es absoluto. Pero si lo lleva a lo macro, sí es relativo. Bueno. Porque siempre hay algo que se compara con. Entonces tenés que ver en relación, tiene que haber un referente para que vos digas que algo es de determinada manera, me parece. Claro, sí, sí, obvio, tiene que haber un parámetro con el cual vos lo puedas medir o comparar. Por eso, en ese caso me parece que es relativo, porque depende con qué lo midas, por ahí cambia. Claro, el tema que, sí, es una charla para otra más larga, ¿no? Sí. Porque también el relativismo se lleva a un montón de campos. No solo, o sea, cualquier situación se lleva al relativismo. Ah, no, no, no, y todo, este, bueno, que todo es relativo, relativo no, tampoco es cierto no para es mí. Relativo. Ahí. No. Igual hay, por ejemplo, cuestiones que uno puede encasillar dentro de lo que son las racionales, que ahí se puede plantear esto de cierta relatividad. Uh-huh. En lo que en muchos casos hemos mencionado, como emocional y demás, eso es total y totalmente absoluto. Uh-huh. Es o se siente o no, o es blanco o es negro. Exacto. Te quiero, pero más o menos. No, no, no, eso es mentira. Quien diga eso es mentiroso. O te quiero o no te quiero. Claro. Bueno. Vamos al comentario de Chris. Vamos. Dice, según Einstein, que 5 mangos por cabeza, sea poco o mucho, es relativo. Uh-huh. Sobre todo si consideramos que el software que el bloyente Peter Cantropus recomendó permite emitir online utilizando el propio ancho de banda del usuario, uh-huh. En este caso la radio, sin necesidad de que el mismo sume un solo centavo a su abono habitual, o sea, gratis. ¿Chequearon acaso la página que refirió el citado oyente y no los convenció el tal programa? ¿O los 5 mangos son para compartir con ustedes la actual cuenta de su propio abono? Porque si es así, les recordamos que nosotros ya pagamos por escucharlos. Cosa que puede no interesarles, ya que no se lo pagamos a ustedes. Sobre todo considerando que esa suma tampoco es solo por escucharlos. Y 5 mangos por 10 bloyentes hacen 50. Porcentaje no desdeñable del total de su abono. Considerando a su vez que proporcionalmente subsidiaría el uso de internet de toda la radio, ¿no? Con todo respeto, explíquense o asuman que ese pedido de efectivo fue una apresurada indelicadeza, nos dice el cadáver de la novia. ¿Puedo decir algo? ¿Cómo no? Comentar algo. A mí me parece que el tema, como se hablaba la otra vez de que no salgan los programas y ese tipo de inconvenientes, no. Primero que no son adrede y segundo que yo los veo todo el tiempo tratando de hacer cosas, nuevas cosas, buscando opciones para que salgan. Entonces, por ahí se ve un poco de que se pueden hacer reclamos, obviamente, porque uno se siente halagado que quieran escuchar el programa, Pero de buena manera. Entonces yo creo que la respuesta del pelado fue más que nada para que se calmen un poco las aguas, para que se pida de buena manera las cosas y que de algún modo se trate bien el tema, me parece, no sé. Uh-huh. No quiero ser controversial ni nada. No, pero, no, por, diga lo que piensa, de eso se trata. Sí, bueno, porque me parece que fue por ese motivo. Si se da respeto, se recibe respeto. Uh-huh. No sé. Sí, sí, igual yo, sinceramente, no entiendo absolutamente nada de todas estas cuestiones tecnológicas. No, digamos que eso, creo yo, si es lo que interpreté, que como es gratis no deberías pedir ni, o sea, que fue como algo desubicado que pida dinero por algo que es gratis porque digamos que ellos ya están pagando internet, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que fue en ese sentido que se lo dijo. El tema es que, o sea, como casi todos los programas y casi todas las cosas que son gratis es por un determinado lapso de tiempo. O sea, para que, por ejemplo, la radio transmita las 24 horas, se tiene que abonar más. Seguro. O sea, lo gratis es generalmente para un lapso o en algunas cuestiones te permiten hasta tanta cantidad. Si lo que se busca es que sea un mejoramiento para la radio en su conjunto, y bueno, o sea, digamos, la gente, los 10 que nos escuchan a nosotros, en su defecto, que sigan escuchando por el blog, no hay ningún tipo de inconveniente, no se cobra nada. Si se quiere escuchar el resto de la radio, ya ahí estamos hablando de más cantidad y que insumen otras cuestiones más allá del internet, porque eso ya está y nadie pidió un peso por eso. Claro, y a mí el tema que me pareció que diga que fue para abono propio, me pareció que eso sí fue un poco fuera de lugar también. Ajá. Porque el abono no es para el bolsillo de cada uno, ni mío, ni tuyo, ni... No. O sea, es para poder dar un mejor servicio, me parece. Sí, sí, tal cual. Yo igual mucho no opino porque como no tengo ni idea cómo es también la... Esto de si realmente se puede hacer gratis o no, no tengo ni idea si hay que pagar o no, no sé si qué corresponde, si pedir o no pedir, no tengo ni idea. O sea, yo lo que... Nada. Es lo que puedo decir, porque... No sé. Bueno. No, por ahí se está el pelado dando vueltas, si quiere venir a explicarle, ¿está el pelado por ahí dando vueltas? No, ya se fue. No, sí, son gratis. Como dijo ella, hasta cierto punto. Claro. La calidad cuesta plata y no creo que... No, pues yo daría una respuesta, digamos, si... Sinceramente hubiese sido yo el que pidió plata. Como yo no pedí plata, lo hizo fue el pelado. Fue también acá, irónico lo que dijo. También que habría que preguntar, pero si le hizo, si fue en serio, si fue un chico. Claro, no, para mí fue más ironía que otra cosa. Y es verdad que sí, hay que se necesita plata para una página de internet, para ponerla en línea, para mantenerla y para subirle contenido. Ajá, tal cual. Bueno, por eso digo, yo como de toda esa cosa no sé, ni tampoco fui yo el que dije, el que pedí plata, entonces no me puedo... Yo no me hago cargo de nada en ese sentido. No, simplemente por ahí uno comenta de lo que ha escuchado y más cuando... acá en la radio también se plantea de que ojalá se pudiera hacer gratarola. Lamentablemente, sí, claro. Nadie murió hace rato. Ajá. Y más, ¿quién más que nosotros por ahí también quisiéramos esto de que la radio pudiera estar online y para un montón de gente? Mire, yo hasta lo poco que sé de todas estas cuestiones. Sí. Pagar, tenés que pagar un... Puede ser que se le llame un streaming. Sí. Que es para que te escuchen determinada cantidad de personas en simultáneo, determinada cantidad de dinero. He tenido la posibilidad de probar, porque más o menos me están explicando algunas cosas, de un programa que es gratis, supuestamente para transmitir gratis, que es Listen to My Radio, o algo así. Pero te dura 5 horas y media y se corta, por ser gratis. Es como un demo. Claro, una cosa así. Igualmente a los oyentes no se les va a pedir un peso, o sea que no se preocupen. Claro. Eso es obvio. Pero bueno, por eso digo, yo no creo que sea gratis. Yo lo que me... Gente que me estuvo explicando estas cuestiones me dijo que eso es gratis, pero te dura 5 horas y media y se corta. Para hacer un buen servicio, como todo, ¿no? Tenés que pagar. Me parece, por lo poco que sé yo. No, es que por eso es lo que también estuvimos preguntando y que hablamos con la gente de la mañana. Y que la gente de la mañana dice, sí, obviamente, si fuera gratarola ya lo hacemos. Y sí, ¿qué más queremos? Claro, esa es la búsqueda, es precisamente que costara lo menos posible o que por eso se llegara a esta suerte de que fuera gratis. Uh-huh. No, lo primero me dice que me lavo las manos. No me estoy lavando las manos. Simplemente no fue algo que hice yo, ni dije yo, así que no me... ¿Qué respuesta voy a dar? Porque aparte no sé del tema directamente, así que... No, por eso las aclaraciones han sido sobre lo técnico, ¿no? Sobre los dichos específicos, claro, del pelado. Porque lo técnico tampoco lo sé yo. Pero bueno, de lo que sabíamos, hemos explicado y con respecto a lo dicho específicamente por el pelado, y no... Puede que se haya sido joda, puede que haya sido en serio, puede que... Pero eso lo sabe él. Sí, aparte, no sé, nos mandaron una dirección. Uh-huh. Me acuerdo de este Peter Cantropus al blog. Sobre una página donde supuestamente es gratis. También sería cuestión de investigar eso. Yo la verdad que no la conozco. ¿Usted dice que no hay posibilidad de que sea gratis? Yo lo que digo es que me pareció más que fue presentido en que lo dijo. Primero, ajá, que no creo que sea primero, no es verdadero que le está pidiendo 5 pesos o 10 pesos. ¿Te dice que pero no? Por ahí me parece que es un poco así como que choca un poquito si alguien se queja de manera o como diciendo que nadie se pone las pilas o ese tipo de cosas. Entonces fue como una respuesta a eso para mí. Ajá. Y el tema de que sea gratis me parece que es baja calidad. y que sea, o sea, se va, si se hace se va a pagar, pero tampoco se le va a pedir plata a nadie de los que escuchen, porque tampoco lo pagarían. Y me parece más que fue por ese sentido que lo dijo. No, no le voy a poner palabras en su boca, pero en defensa de él, porque a mí me parece que las cosas se piden de buena manera y que siempre se hace lo que se puede de la mejor manera. O sea, se trata de transmitir las cosas. Uh-huh. Sí, yo en ese caso estoy de acuerdo. Ajá. Bueno. ¿Está bien? Sí, nadie sabe nada acá igual. No. Pero bueno, la idea es que se pueda y bueno, estamos haciendo todas sí, las posibles, obvio. La, viendo todas las oportunidades para poder hacerlo. Uh-huh. El tema que capaz que justamente están en el programa menos indicado para que le expliquemos todas esas cosas. No. ¿Cómo nosotros, no? ¿Sí? O sea, no, sí, nosotros no tenemos ni idea, eso es lo que le iba a decir. Nosotros ya nos vamos a informar y les vamos a traer bien. Wow, va a como cuando volvamos. Oh, ay, es verdad, hoy es el último. Hoy es el último. ¿Quieren acordar? Bueno, tenemos que. Bueno, mejor, tenemos más tiempo de research. Claro, después de las 3 de la tarde nos ponemos nostálgicos. Claro. Bien, 462-2124-156-70-76-44, los teléfonos. Sí. Nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Muy bien. Vamos a irnos con dos temitas de Génesis para Yanni. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar Jesus, he knows me y Home by the Sea. Muy bien. Volvemos en un rato. Bueno. But I believe, I truly believe that Jesus, he knows me. We'll be right back.

Bien, aquí estamos de vuelta. Seguimos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos dos temitas de Genesis para Gianni, un temita de Zeppelin, otro de Steve Ray Vaughan. ¿Por qué me pones esa cara rara? No, lo estoy escuchando muy atentamente. Bueno, tampoco me escuché tan atentamente. No crea mucho en mí. No puedo evitarlo. Bueno. Bien. ¿Tenemos que hacer efemérides? Sí. Vamos a hacer efemérides. Está muy arriba la música como para hablar del personaje que vamos a hablar. Y bueno, cambio, ponga algo bien abajo, bien oscuro. Nah, tampoco. Vamos a hablar de un poeta. ¿De quién? 26 de enero del año 1855. Moría el grandísimo Gerard de Nerval. No tengo ni idea. ¿No tiene ni idea de Gerard de Nerval? ¿No? Pero es grande. Gran. Gran, grandísimo. Es gran. El grandísimo Gerard de Nerval. Va a ser interesante. Sí, pero se murió joven, no murió grande. ¿No? No, pero si a usted le gustan, más de 40 no pasaron. No, ey. Está Nicanor Parra con 97, 98 actualmente. Bueno, wow. Tiene un, hasta su regla tiene excepciones, pero... Gonzalo Rojas, el poeta chileno, ¿cuánto año tiene? Y... 90 y pico también. Sí, sí, bueno. Sí. Jodorowsky, ¿cuánto tiene? También, por ahí. ¿Jodorowsky sigue vivo? Sigue vivo, Jodorowsky, oh, dando clase de tarot en París. Yo ya lo había finiquitado, pobrecito. No, está vivo Jodorowsky, por favor, no me lo mate a Jodorowsky. Mire todos los vivos que hay y viejos. Los chilenos son los únicos que... Son longevos los chilenos. Tienen buena política de mantenimiento para los ancianos. Sí, porque están todos viejos y bien. En España también, no sé si de artistas o no, pero en general... Así tienen... Viven mucho y tienen poca natalidad. ¿Los españoles? Mire, usted no sabía. Una propuesta hecha así. Mire, no sabía de los españoles, bueno. Bueno, en Europa general es así. Ajá. Más longevos que nosotros. Sí, sé de la característica de España porque, bueno, todo el mundo tiene mucho acceso, de Argentina miran mucho para allá. Uh-huh. Y me han contado y además se sabe que en Europa hay muy poca natalidad propuesta por... políticamente, digamos, que no tienen que tener por ahí más de dos, no sé exactamente, dos hijos por familia o una cosa así. Ah, mire qué coercitivos. Sí, ahora igual Italia estaba poniendo, digamos, estaba fomentando ahora sí la natalidad porque ya no le queda gente joven casi. Claro. Entonces, a raíz... Y necesitan mano de obra. Sí, sumado a eso también el tema de que ya de por sí la mujer italiana decide... digamos, no quiere tener hijos, entonces se fomenta que el varón tenga más tiempo para dedicarle a la nueva familia, les dan euro y todo para que tengan hijos. Mira vos. Qué loco. Bueno. ¿Vieron lo que son las cosas? Te dan plata para tener hijos. Sí. Bueno. Bien, vamos a hablar de Gerard de Nerval. Hablemos. Gran personaje de la poesía es, fue y será. Si usted de acá lo dice. La eternidad. Todo corazón. Bueno, Gerard de Nerval era el seudónimo literario del poeta, ensayista y traductor francés Gerard Labrunier. Uh-huh. Llamado también el más esencialmente romántico de los poetas franceses. Ah, bueno. Así se lo llamó a Gerard de Nerval. El más esencialmente romántico de los poetas franceses. Les cuento que nació en París en 1808 y que la muerte de su madre, que se murió de meningitis... Cuando él aún era un niño, marcó no solo su vida, sino también su obra. Claro. Por ejemplo, su libro Canciones y Leyendas de Valois, que fue uno de sus libros más importantes. Además, en 1826 también tradujo el Fausto de Goethe, que a su vez lo hizo conocer a Schiller y los poemas de Henry Heine, dos de sus escritores más admirados. Además, escribió varias obras dramáticas en colaboración con Alejandro Dumas, además de ser gran amigo de Víctor Hugo. Ah, la miércoles. Se rodeaba con todos estos personajes. Para hablar de su vida amorosa. Sí. Les cuento que en 1833 se enamoró de la actriz y cantante Jenny Colomb. Uh-huh. A quien le dedicó un culto idólatra. Ah, bueno. Ya, si era idolatría que tenía por la mujer esta. ¿Pero qué pasó? Ella, fíjense qué complicadita la vida de Nerval. No. ¿Qué? La muerte prematura de esta mujer. Sí, a los 34 años. Qué feo. Lo dejó a Nerval gravemente trastornado. Mal. Claro, la madre. Se muere la madre cuando era un niño. Después la mujer que él más amaba de todas se muere tempranamente. Qué feo. Venía acumulando desgracia a Gerard. Pobrecito. ¿Qué hizo entonces después de esto? ¿Se suicidó? No, todavía no. Sino que viajó. Tenía que mostrarlo primero. Claro. El drama de su vida. Tenía que mostrar su obra primero. Claro. Viajó y peregrinó por Oriente, en donde lo encandiló la cultura turca. Y en Siria, por ejemplo, estuvo a punto de casarse con la hija de un jeque. Ah, bueno. Ah, de un jeque. Y además anduvo por el norte de África y por el Cairo. Pero claro, el problema fue que su salud se vio deteriorada por estos exóticos viajes, ¿no? ¿Por qué? Y porque él tenía un cuerpito ya... delicado. Frágil. Y andar viajando, usted va cambiando constantemente de cultura, va cambiando de... sí. La vida que iba llevando, tampoco era que iba y dormía en lugares. Oh. O sea, era todo un conjunto de cosas que le fue deteriorando la salud. Claro. No se cuidaba mucho, digamos. Claro. Mirá que no tenía la madre para ir. Cuidate, nene. Sí. Si hace frío, abrigate. Comé. Bueno, Nerval fue una figura de la bohemia parisina, donde se convirtió en una persona extravagante. Como dicen muchos, partido en dos. Escindido de sí mismo. Digamos, es como que por un lado estaba la realidad y el otro lado. ¿Y quién no tiene esas dos partes también un poco? Y algunos creo que la tienen más... por el lado de la imaginación. Sí, algunos más marcados que otros. Sí. Es como que Nerval tenía esa cuestión de la realidad y ese otro lado... ese más allá. Bohemio. Sí, esa parte más oscura que él solo conocía, ¿no? Sí. Bueno, podemos decir que Nerval fue durante toda su vida un espíritu atormentado, que en los últimos años de su vida, los más fecundos para su obra, sufrió graves trastornos nerviosos, como el trastorno bipolar, sonambulismo y esquizofrenia. Todas juntas. Completísima. Pobre tipo. Sí. Lo que lo llevó a temporadas, obviamente, en varios hospitales psiquiátricos, en donde, lejos, como suele pasar, de curarse, aumentaba su locura. Nunca te curan en estos lugares. ¿Y cómo aumentaba su locura? ¿Cómo? Leyendo libros de ocultismo, cábala y magia. Pero también escribiendo relatos. Le daba la escritura, por supuesto. Por ejemplo, fíjense qué loco esto, ¿eh? Una de las situaciones que provocaron una de sus internaciones, ¿saben cuál fue? ¿Cuál? Lo vieron pasear a una langosta con una cinta azul. Ay, pero si yo quería llevar a pasear una iguana, ¿qué tiene? La van a meter en un psiquiátrico, tenga cuidado. Ahora ya me alertaron, claro. Mejor no llevo nada. La van a ver, la Vos sabés, ustedes saben, cerca de, creo que es el Parque España, hay un como un zoológico extraño. Ajá. Y venden correitas para iguanas africanas o lagartitos africanos, creo que sí, son, sí. Que son de un tamaño de un dedo. Y vienen como unos chalequitos. No me diga que le venden la... chiquitito. ¿La correa? Como de cordón. No sé quién compra eso. Y alguien le debe comprar porque... sí, pero era tan tierno. Mira, se veía chiquitito. Nunca había nadie paseando. Pero se lo pisa. ¿Cómo hace? Claro. Para los bebés. Va con un cartel, ojo que voy con una iguana. Sí. Tenga cuidado donde pisa. En el patio, claro. Lo puede pasear. Sí. Bueno, pero muy loco porque... bueno, fíjense, a Nerval lo vieron paseando una langosta con una cinta azul y dijeron, no, este está chapa. De langosta. Bueno, como era de imaginarse, estos sucesos, unidos a sus problemas económicos, lo llevaron a suicidarse, ahorcándose en una farola en París. ¿En una farola? Sí. ¿Cómo? ¿Un farol? Se ahorcó. ¿Y cómo lo colgó? Yo pienso. Se ahorcó ahí, no sé, puso... las hojitas. Tiene que haber armado. Se habrá dado la cabeza un par de veces con el tronco del... porque cuando caes así. Claro. No lo sé. Mire. A ver, habrá que ver cómo era la farola. Claro, tiene capaz que tenía una forma, todos unos relieves. La debe haber estudiado bastante. Además que sostenerlo también. Claro. Bueno, bien grande. Parte re poético. Se suicidó en una farola en París. hasta el poética. Suicidio tenía que ser poético. Tenía, bueno, 47 años. Gerard. Bastante joven. Bueno, dejó una obra no muy extensa, pero aquilatada y misteriosa, que a pesar de su carácter atormentado, refleja fielmente las inquietudes del alma humana. Y bueno, ejerció también posteriormente una gran influencia sobre Marcel Proust y sobre Antonín Artaud. Bueno, sus obras completas, sus obras capitales son, por ejemplo, Viaje al Oriente y Los Hijos del Fuego. También, bueno, la más importante de todas es Aurelia, que era una... es un clásico, si se quiere, que influyó demasiado, en exceso, a todos los surrealistas. Y donde Nerval narra su particular viaje vital del brazo de la locura. Que es al mismo tiempo, dicen, la primera mirada moderna a esas profundidades. La que hizo Nerval. Podemos decir, como dicen muchos críticos, que Nerval forma parte, junto a Hölderlin, Edgar Allan Poe, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dostoyevsky o Nietzsche, de la más selecta nómina de ángeles descalabrados del siglo XIX. Lo más pirucho de todos los tiempos. Fíjense qué loco este caminito, si se quiere, que trazó el crítico José Vitoso. No conozco. No, pero está bueno lo que dijo. A ver. De las pérdidas del paraíso y la inocencia que nos propone Hölderlin o Nietzsche, hasta la visita a los infiernos de Dostoyevsky o Rimbaud, pasando por el secreto, casi telúrico corredor de fiebres mal curadas de Poe, Baudelaire o Nerval, hay un único paso que solo se recorre a través de esos numerosos túneles de la desesperación, de la noche y de la locura. Wow. Bueno, volviendo específicamente a Nerval, hay que decir que este inquieto personaje se pasó gran parte de su vida huyendo, primero de sí mismo y luego de las garras de la demencia, en cuyos brazos cayó este ángel atormentado. Igual, huye de ti mismo, pero nunca lo lograrás. Eso es verdad. Y sí, lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. Bueno, la pérdida de su madre, luego la pérdida del paraíso que para él suponía el pueblo de su infancia, que era Valois, le van a convertir en un extranjero de por vida, en un inadaptado, en alguien que ha sufrido en sus propias carnes el cortocircuito entre la realidad y lo otro. Por lo tanto, su continua desazón, sus visitas cada vez más habituales a los centros psiquiátricos y su precaria condición de escritor, que lucha a brazo partido con el fracaso, cierran una biografía a la que solo le falta la guirnalda, la guinda de la oscurísima callejuela de Vieux-le-Linterne, donde aparece ahorcado una fría noche de enero de 1855. ¿No hicieron un dibujo? No sé. Me imagino todo un panorama. Dios, ay, qué macabro. Sí. Mirá lo que digo. Sí, pero a uno se le vienen las imágenes. Sí. Es inevitable. Bueno, con todo, dicen, dejó una obra inquietante y profusa, acaso de la más misteriosa de la literatura universal, de la que bebieron hasta emborracharse todos los surrealistas. Siempre esta gente rescata a los surrealistas, ¿vio? Por algo será. Bueno, ahora sí, para terminar con Nerval, el poeta del más allá, como se lo ha denominado, les leo esto que es... viene a ser como... él ya está avisando su muerte. ¿Ah, sí? Sí. Interesante. Escribió en uno de sus últimos poemas, que se llamó Epitafio, justamente donde ya él intuyó su inminente muerte. Fíjense lo que decía Nerval, poquito antes de matarse. A ver. A ratos vivo alegre, igual que un lirón, este poeta loco, amador e indolente, y otras veces sombrío, cual clitandro doliente. Cierto día, una mano llamó a su habitación. Era la muerte. Entonces él suspiró. Señora, dejadme urdir las rimas de mi último soneto. Después cerró los ojos, acaso un poco inquieto ante el frío enigma, para guardar su hora. Dicen que fue holgazán, errátil e ilusorio, que dejaba secar la tinta en su escritorio. Lo quiso saber todo y al final nada ha sabido. Y una noche de invierno, cansado de la vida, dejó escapar el alma de la carne podrida y se fue preguntando, ¿para qué habré venido? Bueno, grito. Qué feo llegar al final de tu vida y decir, ¿para qué habré venido? Exacto. Bueno, aunque lo decidió él al final, tengamos en cuenta. Claro, pero él decide ponerle fin a su vida, ¿no? Sí. Pero igual, aún así, quedarse con esa sensación es espantoso. De que y lo... pasa que yo creo que si uno... Bueno, no, pero claro, podés querer terminar sabiendo que algo hiciste y que ya por ahí no tenés... Pues, sí, yo creo que si seguís vivo es porque algo todavía te queda, así que si le encontrás un sentido no tomarías la decisión, no sé. Sí, es muy complejo. Bueno, sí. Para la vuelta de este programa se puede hablar del suicidio. Sí, vamos a hablar porque ya se viene tratando así de a cuentagotas un montón. Va a tener que ser un programa 24 horas para hablar de eso. Sí, una maratón. Un continuado. Maratón. Maratón suicidio. Bien. Vamos a pasar a otro personaje más alentador, Joana, ¿o no? No sé si más alentador. Tenía un poco más de chispa su locura, quizá. Ajá. O no era tanta locura. Bueno, este señor era alcohólico. Mirá con lo que empezamos. Otro tipo de locura. Era alcohólico. Y sí. Jackson Pollock. Pollock. Pollock. Pollock. Pollock. ¿No lo conoce? Pollock. No, me suena, pero no lo ubico. Es un pintor estadounidense. Se lo tengo que conocer, pero no sé. Bueno, tiene una forma rara de pintar. Así que. Ajá. Nace un 28 de enero de 1912 y muere el 11 de agosto de 1956. Ajá. Bueno, un influyente artista norteamericano, o sea, estadounidense, que es un referente del expresionismo abstracto. Él en 1929 se muda a Nueva York. Donde estudió con el pintor Thomas Hart Benton. Él es un pintor también, Thomas Benton, estadounidense. Que él era miembro del grupo regionalista. Se lo toma como un precursor de esa corriente. Ajá. Porque se dedicaban a pintar paisajes rurales de los Estados Unidos. Uh-huh. Era un estilo realista, costumbrista. No sé si... Bueno, la obra maestra que más se conoce es un mural muy grande que se hizo en la ciudad de Nueva York, pero bueno, nadie esos son los datos que tenemos. No. tuvo mucha influencia por él. Y como Jackson Pollock, como son tantas. Como Pollock, ¿cómo decir Pollock? Pollock. Bueno. No trajo ninguna pintura para que miremos nosotros, no los oyentes. No los tengo, oyentes, pero igual no lo van a poder. No. Ah, los oyentes que se curten. Justamente encontré imágenes. Buscando MoMA se llama, es el Museo de Arte Moderno de Estados Unidos. Ahí tiene su colección, su gran colección. Ahí está expuesto su material. MoMA. Y como fue reseñado por este Museo de Arte Moderno, fue relacionado con el surrealismo. Justamente que hablaban del surrealismo anteriormente. Sí. Que bueno, se trata de expresar los sentimientos sin tener en cuenta ni lógica, ni moral, ni estética, sino que lo que sale de adentro. Claro, sin la barrera de lo racional. Claro. En el caso de Pollock, como, bueno, creo que tenía base surrealista por lo que pude indagar. Porque además se lo hace coincidir con el automatismo. Uh-huh. El automatismo es que el arte refleje el interior del artista, digamos. Uh-huh. Es el automatismo. Sí, para... Lo más inmediato, si se quiere, lo más... Sí, lo más impulsivo, lo primero que le sale. Porque él justamente no pintaba con pinceles, ni en lienzos tensados, ni con caballetes. Ajá. Él pintaba con las telas sobre el piso, o sobre las paredes colgadas con clavos o... Ah, mire, claro. No buscaba las condiciones óptimas como para hacer una obra maestra. Claro. Ni tampoco lo hacía con los pinceles y sus manos y sentado en un banco. Uh-huh. Lo hacía bailando, con un tarro agujereado. Ajá. Y espátulas y palos así bien rústicos. Bien espontáneo, así. Mientras hacía una danza iba dejando caer las gotas mientras salpicaba con el otro con el otro instrumento. Y así salían sus trabajos. Sí. Se lo llama Jack the Tripper. Porque bueno, comparándolo con Jack the Ripper, porque está medio loco también, pero era la técnica del derrame. Ajá. De dripping. O sea, él dejaba caer la pintura, dejaba fluir su arte, digamos. Y puedo leer una declaración que él hace sobre sí. Este estilo, que dice: mi pintura no procede del caballete. En el suelo es donde me siento más cómodo, más cercano a la pintura y con mayor capacidad para participar de ella. Era como algo que él quería estar metido dentro de su propio arte mientras lo hacía. No lo quería ver desde afuera o de frente, sino que dentro. Qué bueno, no sabía que pintaba así. No, ni idea. Entonces, bueno, ya que puedo caminar alrededor de la tela, trabajar desde cualquiera de sus cuatro lados e introducirme literalmente dentro del cuadro. Vale. Esto se trata, o sea, para aclarar, de un método similar al de los pintores de arena de los pueblos indios del oeste. Ajá. Él tenía mucha influencia por eso, porque hubo fuentes de inspiración de esa cultura, con sus formas simbólicas, sus pinturas en arena. Por eso era tan rústico, justamente por eso también se relacionaba con Benton, que era del movimiento regional. Uh-huh. Aparte, me imagino, hay otra, claro, estando ahí en el piso. Otras sensaciones. Sea, claro, otra relación, otro contacto, o sea, sin claro. Esa distancia, ¿no?, del caballete. Justamente eso era lo que él no quería, él quería estar dentro de lo que hacía. Alucinante, sí. Y también esto lo llevó a probar otros materiales como el barniz, el aluminio, los esmaltes sintéticos. Él dice que prefiere los palos, las espátulas y la pintura fluida a los caballetes, las paletas y los pinceles. Mira, yo esto capaz sí. Lo veo más que nada desde lo que me es más cercano a mí, sí, desde la poesía sí. O la escritura. Pero lo que hacía Pollock, creo que hoy en día se puede ver en la escritura el hecho de escribir, seguir escribiendo a mano en un sí. papel sí. que escribir en una computadora. Porque la letra quiere decir mucho también de del momento. Claro, de uno la dibuja la letra. Claro. No te sale toda igual, estás, no te sale prolija. Con el papel y el lápiz y el contacto directo con el papel. Claro. Sin mediar teclas, ni mouse, ni pantalla, ¿no? Claro. Bien al natural. Claro. Y dice que probaba también empastes con base de arena, vidrio molido y demás. Fua, claro, probaba. Su eslogan vendría a ser, acá decimos, que no era una imagen lo que pintaba, sino un hecho, una acción. Ajá. Justamente. Y bueno, para sustentarse, o sea, para sobrevivir. ¿Qué hacía para vivir? Peggy Guggenheim fue su mecenas, ajá. quien le entregaba una mensualidad. Ah, también durante los años 1950 y 1960 recibió apoyo de la CIA. ¿Cómo de la CIA? Por medio del, sí, apoyo monetario, por medio del Congress of Cultural Freedom. El Congreso de la Cultura de la cultura de la Libertad, será un estilo así. ¿Pero qué tiene que ver la libertad con la CIA? No sé, pero se ve que era un congreso que formaba parte de ello. Y ¿pero la CIA, que todos conocemos, o otra sigla? No sé, porque cuando yo lo busqué me pareció la CIA. Ajá. La CIA, CIA. Sí. Pero bueno, habría que verlo bien, por las dudas no me arriesgo a decir sí, es esa. Claro. Pero llama la atención igual. Qué bueno, mecenas. Me tengo que buscar un mecenas. Está bueno, pero eso. Igual es que se buscó que la Guggenheim no es tonto para elegirla, porque eran uno de los, y bueno. De los que tenían toda la moneda y que en lo que es arte saben un montonazo. Y en sí. Las grandes obras. Igual, bueno, la pintura más famosa de él, que fue, se llama Numeral 5,1948. Que yo al imprimirlo pensé que había sido un error. Es el nombre de la obra. De código. Lo busqué otra vez, por otro lado, y sí. Asterisco 5,1948. Ahí está. Fácil para acordarse. Sí. Pero, bueno, para destacar, tiene el récord de subasta al venderse en $140 millones. Dice que supera a la pintura de Gustav Klimt, uh-huh. Retrato de Adele Bloch-Bauer. Gustav Klimt, un pintor austríaco. No, sí. No lo conozco. Está alucinante. Gustav Klimt me parece que también es el del beso. Ah, mire. No. No lo sé. Bueno, después en todo caso le muestro, le digo la después producción. Después les muestro, ignorantes. No, pero se pueden conseguir pinturas para ver de Klimt, por eso. Ajá. Diga. Sí. Bueno, se hizo cine también. Documentales. ¿Sobre hubo, la vida de él? Sí, Jackson Pollock 1987, Jackson Pollock Love and Death on Long Island Amor y Muerte en Long Island se llama el lugar, y Biopic Pollock, que está protagonizado y dirigido por Ed Harris. Ajá. Es un actor muy conocido. Sí. ¿Y era alcohólico entre todo esto? Sí, justamente. se dice, bueno, de su vida, sus únicos años destacables en los que, bueno, se pudo cobrar y conseguirse alguien, fueron 2 años nada más. Ah, 2 años nada más, porque la ruina. El resto fue producir la obra con alcoholismo y todo. Claro, sí. Las habrá ayudado. Para sus danzas. Nunca faltaba la moneda. Para sus danzas. Claro. No sé de dónde lo sacaba. En 1949 y 1950 estuvo sobrio. El resto de su vida no. Y bueno, el surrealismo y el psicoanálisis junguiano fueron muy influyentes en él. ¿Ah, incluso sí? Pintó bajo la influencia de Picasso. Ajá. Pero bueno, fue como terapia, como su alcoholismo, el psicoanálisis junguiano, que fue, bueno, antes de Jung. Sí. Así que tenía ciertas también idas. Ajá. Con el tema del alcoholismo, que pero lo hacían irse de la realidad. Y, bueno. Pero ¿sabes si pintaba en esos estados o cuando...? Y todo el tiempo, o sea, tuvo una vida con problemas de alcohol y lo hacía el arte. Lo usaba como terapia para salir de eso, pero a la vez lo usaba como combustible. Era claro. Algo... Es como cualquier adicción, ¿no? Sí. No, pues yo me acordaba de otro pintor. Sí. Que cuando Van Gogh, uh-huh. que él había dicho, Van Gogh, que en el momento donde estaba drogado, dice, lejos de lo que mucha gente piensa, no podía producir nada. Era en mi estado, en que estaba desintoxicado, donde podía producir. Estando en esos estados, dice, no podía producir nada. No. Eso depende de cada uno. Claro. No sé si él exactamente cuando estaba en su máximo punto de ebriedad le salían sus danzas, pero claro. No sé si se podría sostener parado, habría que ver qué estado tenía. No, tiraba en el piso lo hacía. Claro, mientras rodaba tiraba pintura. Claro, estaba tirando en el piso, en la mano el vaso de whisky, en la otra le daba pintura. Las gotas por todos lados. No, pero las ubicaba en la tela, así que quizá no estaba tan ebrio cuando... Claro. No, lo que interrumpió súbitamente su carrera fue un accidente de coche. Ah, ¿sí? En 1956. ¿Que se murió en un accidente? Sí. Como Camus. Miren, un accidente también automovilístico se murió. ¿Sí? Claro. Mira, no sabía. Duró 54 años su vida. ¿Vio? Qué loco. Por ejemplo, mire, Camus tenía tuberculosis. Todos decían, se muere de tuberculosis en cualquier momento. Se murió en un accidente de auto. Dicen, muchos de nadie se muere de cirrosis al toque. Sí. ¿Y se muere en un accidente también? Estas cosas pasan más. ¿Vio? Sí. Lo que es la vida. Pero estaba bueno eso porque de las dos fue de golpe, no es que sufrió ni pasó. Eso justo estaba pensando, porque en una enfermedad que te va carcomiendo el organismo, tardás más, sufrís. No, en cambio, bueno, un accidente, salvo que le haya durado, capaz que se le salió la pierna y después, bueno, se fue desangrando. Y... le salió todo el morbo. Sí. No sé qué tengo hoy. Le salió toda la perversidad. Sí. Bueno, y se murió. Se murió. Su obra continúa, eso. Ajá, es importante. Exacto. Bueno, hay que ver si se pueden conseguir las películas que nombró usted recién de... Yo creo que sí, no sé si en cualquier... no me sale el nombre. Videoclub. Discoteca, no salía. Videoclub. Porque son documentales, por ahí sí se los puede bajar por internet o ver online, en algunos, por ahí, en ciertos sitios donde ves los videos del más conocido YouTube, te lo dan por partes. Uh-huh. Yo he visto varias películas así. Ajá. Sí, hay que porque yo... Sí, a mí me pasó justo ayer que quise conseguir la película sobre la vida de Billie Holiday. Ajá. Sí. Que se llama Lady Sing the Blues. Y no, nada. Y fui a biblioteca a preguntar que supuestamente tienen todo. Le digo, no, Billie Holiday no es nada. Bueno, pero salió, mirá que el director... No, no hay nada, no conozco nada. Bueno, aunque sea fíjate bien. Que a, le dije yo, atendí una verdulería entonces. No puede ser que no sepa. ¿A quién le tengo que preguntar? Si no le pregunto, y lo que pasa es que nunca es lo mismo un videoclub que una biblioteca. Nunca van a tener todo el contenido que sea... No. No. Ni ellos mismos el contenido. En la cabeza. Pero igual... ¿No? Está teniendo un videoclub, ¿cómo no conocí ¿qué una declaración? Película? No, espere. ¿Es muy fuerte? Sí. Un poquito. Ella se vino más escatológica y yo estoy bardero, pero... No, mira, no me atendieron. Le pregunto a uno, le digo, leí una película sobre Billie Holiday. A ver, pará que le pregunto a aquel que supuestamente que más... Billy, ¿cuánto me dijiste? Uy, estamos atadas las manos. Le digo, bueno, Billie Holiday, le digo, una cantante de jazz. Ah, esperá que le pregunto. El otro, ¿película? No, ni idea, no, ni nada. Lady Sin the Blues, le digo, es muy conocida. No, no la conoce. Pero también usted lo que tiene que entender que por ahí hay gente que no sabe todo de todo. Más allá que atienda un videoclub. No, seguro. Si le pregunto es si tienen en el mostrador. Claro, tienen algunas preferencias por algunas. Por eso, algunas. ¿En el mostrador que había New Moon? No, no, en el mostrador estaba una cajita. Sí. Así, ¿de? Y muchas películas de El secreto de sus ojos. Y usted quiere que conozcan la de Billie Holiday. Pero, no, pero tienen otras películas, otros directores. Ajá. No sé, así de barrio. Digo, después le pregunté por otra. ¿Por cuál? Digo, hay una película sobre un escritor beat. Le digo, Corso, The Last Beat se llama. ¿Eh? No, no, no, no, no me dice. ¿Y, oh, ¿y entonces? ¿Qué te preguntan, la carnicería? ¿Por qué es tan difícil preguntando por una usted? Película. Después le pregunté sobre una directora tailandesa alucinante. ¿Cuál? La Nube Errante se llama la película. La, no, no. No, no, no. Uy, bueno. Dame secreto a sus ojos. Claro. Está. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Bueno, sí. No vaya más al videoclub, quédese en su casa. No rompa los huevos al medio claro. mundo. Siga leyendo y dedíquese a escuchar música. Va, no me haga empezar a hablar de los libros porque... No, por eso mismo. Se voy a contar todas mis pericias para... No es pericia. No, peripecias. Peripecia. Peripecia. Para encontrar un libro de Turó o de Waldo Emerson. Bien. Y aguántese, no va a encontrar. Sí. Bueno, dígame. Bueno, le damos las buenas tardes a Panetta, que nos dice, Colo, dígame en qué parte de la bella Italia pagan para tener niños. No sé el lugar específico. La noticia era en que se estaba dando en Italia y aparte lo había visto por esta cuestión de lo que era la salud reproductiva. Ajá. A raíz de esto era lo que había leído. Pero no sé, si me entero de algún pueblito yo le aviso, Panetta. Bueno, sé que tuvo repercusión esa noticia. Por lo visto. Por el tornero también. ¿Qué dice? Bueno, Rudy, vamos para Italia. Bienvenida a la Juana. Calavera no llora. Serenata. Qué lindo tema, qué tierno. Sí. El tornero también nos decía, hola hermosas, hola místico. Che, decile al qué operador... Feo. Bueno, sí. Diga. Nada. Bueno, dice, che, decile al operador que tiene toda la onda. Que, ah, bueno. Que... Uy. ¿Qué pasó? Le dijeron hermosa y se trabó. Retumbó toda sí, la mesa acá. ¿Qué pasa por la calle? Entonces se pone así, toda emocionada y se ajá. tilda, bueno. Dice, che, decile al operador que tiene toda la onda, que pase mejor no hablar de ciertas cosas de sumo. Mire, qué raro. Saludos. que vaya un piropo para el operador, nunca recibe nada. Los palazos pobre. Únicamente. Sí. Diga. Panetta también nos decía, este hijo de Calabria ya está sacando pasaje para allá, por Dios. Correré mi destino para borrar la ley. Bueno, estuvimos... Un toque intercambiando un par de palabras, Panetta, con su supuesto Amilcar, su supuesto bajista. ¿Puede ser? No lo haga tocar cosas de el silencio, Panetta, por favor. Ni de Kiss, ¿eh? ¿Por qué? A una ciudad del norte, me fui a trabajar. Panetta le da la explicación de lo que a usted le pasa en el videoclub y le dice, ese videoclub no sabe que usted es un divo. Claro. Que lo clausuren ya. Exacto, Panetta. No entiende nada, Panetta. No, ve. El mundo no me comprende, Panetta. una película muy famosa que pregunté, digo, ¿tenés ¿cuál? ¿Dónde queda la casa de mi amigo de Kiarostami? No, Kiarostami no entra más nada. No. Pero por lo menos ya le dijo, no entra más nada. Quiere decir que lo conocía, que había. Conocí a Kiarostami, sí. Ve. ¿Qué? Pero bueno, en cuestión no la tiene. No, a ver. Usted recuerda que está viviendo en lo que... Bueno, digo, vamos a Argentina. Dame la última de Selena Murga, digo, una semana solo. No, no, no está. No, tampoco. Bueno, dame el secreto de sus ojos, si es la que me cree. Bueno, el pájaro. Sí. Que dice, fíjese cómo es la cosa. Nosotros cuando nos drogamos y escabiamos, estamos más producimos. Estamos más producimos. Y bueno, pájaro, es de pool. Es cada uno. Claro, cada que aproveche y después traigan, muestre lo que hace. Claro. Bueno, después le digo así, si a mi madre le gusta su producción, sí. Pájaro. A mí está contenta por lo pronto. Mira, acá el pájaro. Uh-huh. Pájaro, usted tiene que atender el videoclub. Dice, ¿qué? En la de Billie Holiday, la película, sí, que yo decía, la protagonista es Diana Ross. Diana Ross. Bueno, yo Diana puso. Pero se pronuncia a Diane Ross. Diane Ross. Bien. Es la protagonista. Ajá. Es re vieja. Sí. ¿La protagonista o el...? La película. Ah. Y dice, repita la de Ed Harris, dice el pájaro. La de Ed Harris, sí, es... Biopic Pollock. Biopic Pollock. Biopic Pollock. Ahí está. ¿Notó pájaro? No la por las dudas, igual. Biopic Pollock. Biopic Pollock. Como cuando repiten los teléfonos tres o cuatro veces, repetimos los nombres. Biopic Pollock. ¿Está bien, pájaro? ¿Lo dijimos muy rápido? Biopic Pollock. El tornero le dice a usted, señor... Dice, la solución de tu problema es fácil, Divo. Aprende inglés y comprad los libros de Turo por internet y listo. Ah, claro, sí, aprende inglés. Es todo un trámite, tú. Claro. De acá que pueda leer Turo, entonces. Claro, eso le iba a decir, de aquí a que pueda conseguir... O sea, primero, aprender inglés para poder llegar a leer dónde comprarlo. A partir de ahí, comprarlo. A partir de leerlo, no, se va a suicidar antes. No era tan fácil. Claro, no será mucho sacrificio para leer un libro. La vagancia se lo impidió cuando empezó inglés. Ya está. Sí. I don't speak English, tornero. Bien, bastante pasada las 2, las 3 de la tarde, ¿no? Sí, Panetta le contesta que sí, Amílcar es mi bajista. Ah, ahí bueno, está. Ahí está, pero bueno, hágale tocar muchas cosas, no solo lo héroe y ki. De onda, se lo digo, pobre. Y si no, tal vez no torture tanto. Que Amílcar se despache con sus ídolos, Augusto y Piacere, y que bueno, Panetta se la aguante. Claro, hagan 2 y 2. Sí. ¿Eh? Bueno. 462-2124, le mandamos saludos a Panetta. ¿Cómo anda? Lo vamos a extrañar, Panetta, usted. No sabe cómo. 156-70-76-44, el teléfono también. Muy bien. El pájaro, que nos dice: hasta ahora no existe una mina que no le guste lo que hacemos. Su producción. Sí. Bueno, buenísimo. Espero que le guste también a mi madre, pájaro. Lo más seguro es que también le guste, así que alucinante. Dice, la vi, la de Harris, dice el pájaro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal estuvo? Bueno, contéstale, pájaro. Vale, lo hago mandar mensajitos. Claro, en un rato lo contesta, si le gustó. Bien. Bueno, le dije, pájaro, que vi La Gran Comilona. Mírela si no la vio. De Marco Ferreri. Sí, bueno, tenía en VHS, en DVD no. Se puede todo tampoco. Bueno, pero si no, se alquila la última de Monicelli, La Rosa del Desierto. Ajá. Que una comedia que también está buena. Bueno. Esa la puede alquilar también. Ahí está, muy bien. O sea que no se puede otra cosa. Y no, pero por lo menos le estoy diciendo una que está interesante. Bueno, sí, está bien. ¿Nos vamos? Nos vamos. Vamos a la tanda, nos vamos con un temita de Manu Chao. Y después sigue el tema de despedir el torneo. Muy bien. La la la la.

los sordos y aún teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros no callamos y da gracias porque estamos pasando de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría ser yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados. Pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Y aunque aquí nos quememos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí siempre estaremos. Mira, y es que no moveremos ni un dedo. Pasaremos de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría ser yo en esta mierda de rincón? Ni otra cosa que no sea tomar el sol. Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Bien, aquí volvimos para hacer la última media hora de este nuevo ciclo del escenario de las voces. Este viejo ciclo. Sí, este viejo. Ya pasa a ser viejo. A partir de ahora. Exacto. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda escuchábamos en primer término. ¿Nos íbamos con qué? Con Manu Chao. Ah, Manu Chao, sí. Después escuchábamos Mejor No Hablar de ciertas cosas de Sumo para el Tornero. Uh-huh. Y después nos teníamos que ir con Pla, el último día, con el tema Isolación de Albert Pla, en otra versión, no la que pasamos siempre. No, creo no. Que nos modificamos un poco. ¡Qué modificación! ¡Qué loco que son! Bien, algunos mensajitos que nos habían llegado. El pájaro. ¿Qué nos dice? Que dice, está buena Ed Harris. Está buena, Ed Harris usa boina como Picasso. Qué coqueto. Bueno, la voy a ver. Era sí, medio... Yo no la vi. Curiosidad. Y dice, la gran comilona la vi a los 17 añitos, güey. La miércoles. ¿Cómo se acuerda qué año vio cada película, pájaro? Bueno. Tiene muy buena memoria. Y después nos dice, perdón, a los 22. Comer hasta reventar, literalmente. ¿Sí? Es eso. Comer hasta reventar y morir. Comer hasta morir, literalmente. Y el indio, le damos la bienvenida y nos buenas dice... Tardes. Buenas. Recién me engancho. ¿Cómo anda usted y esas dos muñequitas? Bueno, ¿también las muñequitas? Sí. Sí, mejor con las dagas. No, mentira. Por suerte, muy bien. Bueno, ahí está. Dice, ¿puede ser Merry Blue de Manu Chao? Bueno, cuando nos vamos, de última dejamos el temita de Manu Chao. Muy bien. ¿Le parece, Indio? Bueno, lo lamento, yo no sé, usted está al lado de que dos muñequitos que tiene al lado ahí en la fábrica. Bueno, no lo estoy gozando, por favor. Para nada. No. Bien. ¿Qué estamos escuchando? En este caso es Elis Regina y Tom Jobim. Ahí está. Escuche, Indio, agarra a su compañerito que tiene al lado. Cántele al oído. Y esto es Corcovado. ¿Quién es? La canción, si no me equivoco, se llama Corcovado. Ah. No. ¿Qué entendió? No, que canta encorvado, no sé. No. Cuasi modal. Bueno, wow. Está desbarrancando este programa. Sí, hoy. Sí, por favor. Está todo el inconsciente a flor de piel. Claro, sí. Bueno. La... Háblenos, a ver. La razón por la cual estamos escuchando estos temitas es porque hoy se conmemora, corrección, el lunes se conmemoró un año más del nacimiento de Tom Jobim, porque él nació en Río de Janeiro el 25 de enero del año 1927, así que esta semana lo vamos a recordar. Muy bien, un clásico. ¿Qué pasa si yo doce balanzo camino del mar? Moza do corpo dorado do sol. No es un tema para escuchar en la ciudad de Rosario este. No. Es para estar en la playa, linda. En Brasil. Sí. Con la caipirinha. O en cualquier otro lugar. Abajo una palmera. En cualquier otro lugar. Leyendo tu más cerca, alguna cosa así. Claro. Más placentero para uno. Claro, exacto. No salía acá y encontrarte con la plaza de Toroño. No tiene onda. Toroño, justo estaba pensando en las palmeras de Oroño. Con el pavimento caliente. Claro, bueno, vos, hermoso. Si una carpita ahí. Bueno, se tira tu cuchan inflable, última, no claro, llega. Ahí. Hermoso. A beleza que no es só minha, que también pasa. Oh, sino al Parque Independencia. Oh, bueno, ahí mejoró un poco. En el laguito. No. Escuchando el tema. Yo le iba a decir mojar las patitas, pero no en el laguito ni a gancho. Tomeado, un asco. No, bueno, es como también eso, lo otro, que vaya a la Florida y que meta las patitas en el agua. No. Bueno, ¿me va a dejar que le cuente un poquito? Todo suyo. Listo, entonces le cuento. De quien estamos hablando es de Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Ah, oh, bueno. ¿Brasileiro qué? Pero, ¿por qué? Sí. ¿Qué es un nombre eso? Es brasileiro. A ver, él, su nombre legal, por decirlo de algún modo, es como le dije, Antonio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Ahí está, bueno. Jobim, Tom Jobim. Claro, Tom Jobim, como fue muy, muy conocido, le cuento que fue compositor, cantante, guitarrista y pianista. Y es quien, si se quiere, da el puntapié inicial en esto que es la bossa nova. Uh-huh. Se dice que el iniciador fue él junto con João Gilberto, y quien ponía las letras de todo esto y acompañaba era el don, el viejo Vinícius de Moraes. Fica más lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Garota de Ipanema, decimos, que es el tema que estamos escuchando. Sí, el clásico. Le cuento entonces que Tom Jobim nació en Río de Janeiro, como le había dicho, pero en las afueras de Río de Janeiro, y venía de una familia muy, muy humilde. Cuando él tenía 3 años de edad, los papás se separaron y entonces él y la hermana se quedaron con la mamá, quien al tiempo se va a volver a casar. Uh-huh. Él de muy chico estuvo viviendo en lo que era, digamos, la zona de la playa de Ipanema cuando ni siquiera es... Ah, qué lindo, boludo, para dónde nace. Pero no es que eligieron, o sea, crecer y que la playa de Ipanema es la zona que uno conoce hoy en día, sino que es cuando todavía esta zona estaba sin explotar y que a partir de ahí él empezó a incursionar en la música. Ajá. El tema es que era de muy chiquito, él lo que más disfrutaba era tocar el piano. Y a partir de ahí es que comienza a jugar mezclando la samba con el jazz, con la música africana. Y de eso es lo que salió la bossa nova. É um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro. Bueno, Línea me había contestado en un mensaje antes que continúe usted. Bueno. Con Tom Jobim. Uh-huh. Dice Línea. ¿Será que está celoso? Me dice, jaja. No, celoso, no quisiera que me digan muñeco, porque no queda muy bien. Los dos muñequitos y el muñeco, no. No le queda muy lindo. No queda muy lindo, Indio. No, dice, bueno, mi compa no baila, pero si quiere, dice que va a susurrar. Dice. No, dígale que no le susurre, por favor. No, celoso, no, soy un privilegiado, Indio, por tener dos muñecas acá, mira. Mira qué demagógico que termina el día. Sí. El ciclo. Terrible. Soy un privilegiado, Indio. El señor me tocó con su varita mágica. ¡Wow! La poesía flor de pie. É corte. No pé são as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau. É pedra. É o fim do caminho. É resto. De topo. É pouco. Sozinho. É passo, é uma ponte. É sapo, é uma rã. É belo horizonte. É febre terçã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa. Bueno, ahora sí, continúe con la bossa. Bueno. Le cuento que Tom Jobim estaba incursionando en la carrera de arquitectura, pero cuando tiene 20 años decide que no, que ya está la miércoles la carrera de arquitectura. Ajá. Porque ya empezó a tocar el piano en distintos bares y a partir de ahí es que logra realizar algunas grabaciones. Estas primeras grabaciones es lo que le dan la posibilidad de tener su banda, que es Tom es su banda. No, Tom es su banda, que es original. Claro, sí. Pero bueno, está empezando. Usted entienda que por ahí la originalidad viene un poquito después. Ajá. Y en este caso, en el año 1956, es cuando él conoce al poeta Vinicius de Moraes. Uh-huh. Dado que colabora con él en la obra que era Orfeo, y que después más tarde va a ser conocida como Orfeo Negro, de la cual también se va a hacer una película. De esta unión es lo cual a él, digamos, le da también la posibilidad de viajar a Estados Unidos y a partir de ahí ya dar, digamos, digamos esencia y dar todo el énfasis que tiene la bossa nova. Ajá. En Estados Unidos él, dentro de todo, fue bien recibido. En cuanto a lo musical, no tuvo mayores inconvenientes y él pudo grabar varios discos, como fueron en su primer momento Wave, que es Hola, Tide, y Stone Flower, que es Flor de Piedra. Ahí está. Esta, digamos, esto es más bien su primera etapa más jazzera, si se quiere, y después ya hay cuando él retorna a Brasil, es cuando ya tiene las mezclas bien con la música de su tierra y donde también ya la bossa nova comienza, corrección, tiene ya un lugar preponderante y empieza a darle y nunca terminar. Y todo se acaba la cuarta feira. Tristeza no tiene fin. ¿Tristeza no tiene fin, dice? Sí. Mira cómo la aprendí el portugués. La tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Ese dice el tema. Qué optimista que Tom Jobim. Sí. Bueno. Bueno, le cuento que digamos, cuando él vuelve al Brasil, estuvo trabajando muchísimo tiempo con Vinicius de Moraes y ya obviamente después la reunión ya se hizo más extensa con Gal Costa, Elis Regina y Astrud Gilberto, quienes fueron músicos que ya dejaron su, su huella dentro de la bossa nova. Ajá. Le cuento que el, en el caso de Tom Jobim, estuvo viviendo mucho tiempo en Brasil, pero en sus últimos años él se fue a Estados Unidos, donde había formado a partir de 1984 lo que era la Nova Banda de Tom Jobim, y en la cual graba, con la cual graba los discos Pasarín Inédito y el último que se lleva a cabo después post-mortem, que es Antonio Brasileiro. Bueno, pero siguió sin originalidad porque tuvo otra banda y le puso Nueva Banda. Sí, sí, sí, no, no eran de... Pero el tema, lo importante era la música que tal, hacía, tal, no cual. La originalidad en el nombre ni de los discos ni nada. Tal. Oferecendo beijos de amor, tristeza não tem fim, tristeza. Qué raro usted que puso todos estos temas. Tiene más onda pla al final que eso. Bueno, pero es la parte más, más tranquila. Más tranquilona. Claro, no, después están los más pachangueros. Este que hace el tema, no, no. ¿Cuál es el tema ese que yo me una vez me enojé que pusieron usted con Amarillo? Que un tema muy comercial, lo pasan en todos los cumpleaños, las fiestas. ¿No era Tom Jobim? El toro, algún no, toro. No, no, el toro y la luna es de Gypsy King. Ah, Gypsy King, siempre se me confunden. Igualito lo el suyo. ¿El toro enamorado de la luna, ese sí, tema? Sí, sí, sí, pero eso es de Gypsy King y es de España. Ah, bueno. Y lo que... me parece que ya sé cuál es, claro, es español. Sí, sí, sí. El toro enamorado de la luna. Sí, que el pájaro nos dice, eso no es flamenco lo que hace Gypsy King. Claro. Aunque se autodenomine así. Este es otro, que es de Brasil, que nada que nada ver. Que ver con nada. No, ah, no, no. Se me confunden los Kim con Jobim. No, no, no tiene nada parecido. Este es negro, ¿no? ¿Qué? ¿Tom Jobim es negro? No. Ah, ¿no? O sea, es tostadito, pero tampoco tanto. No es negro. No, no, o sea, Caetano Veloso sí es negro, póngale. Uh-huh. Gal Costa también, pero él no. Chico, ¿por qué? Porque en Galé también es tostadito. Já me utilizei de toda escala e no final não deu em nada, não sobrou nada. E voltei, voltei, voltei pra minha nota como eu vou pra você. Bueno. Le cuento que en cuanto a esto que usted me dice de la nueva, me decía de la nueva banda, las colaboraciones que siempre tuvieron, tanto sea Vinicius con Tom Jobim como con Elis Regina y demás, han sido tan grandes que por ahí esto de las bandas en particular, por denominaciones únicamente y por los periodos con quienes estuvieron tocando. Uh-huh. La mayor digamos colaboración siempre estuvo dada, como le mencionaba, entre Vinicius y Tom Jobim. Y después con Elis Regina. Le cuento también que en el caso de Tom Jobim estando en Estados Unidos, mucha de su música estaban incluidos en interpretaciones que hacen, póngale, Herbie Hancock, Chick Corea, también Frank Sinatra tocó con Tom Jobim en su época y además también por estas vinculaciones. ¿León Gieco no tocó con Tom Jobim? No, no, no, él con Tom, que yo sepa la historia de Tom Jobim, por suerte, León Gieco no tocó. No. Y que numa nota, numa nota son, ya va a ver, mava, ya va a ver, ¿quién canta ahí? No, ahí no le sabría decir. Me parece que sigue siendo el disco con Elis Regina. Bien. Bueno, ¿le quedó algo más? Sí, contarle que Tom Jobim falleció el 8 de diciembre del año 1994, cuando tenía 67 años. Ajá. De una insuficiencia cardíaca. Que se le había dado por una operación que había tenido anteriormente. No me contó ningún exceso, droga, muertes alrededor, alcohol. Alcohol siempre hay. O sea, si usted... Alcoholismo social. Claro, y aparte si usted es conocido de Vinicius de Moraes, sabe que quienes lo rodearon siempre se rodearon de alcohol. Ajá. Pero no tiene así una historia de exceso. Una historia clínica. Claro, no tienen historias de exceso, ni un currículum así delictivo. Claro, no robaba auto este como Nen Casadi, no, no. No, no, no. O sea, llevaron una vida un poco más humilde. Era... Bueno, heterosexual. De lo que se sabe. Ajá. Incursionó en las chicas en unas cuantas, pero, o sea, tampoco... Tuvo hijos, se casó. No me contó nada de la vida amorosa, de qué tan importante en la vida de todo ser humano. Sí, se casó, tuvo dos chicos, los cuales lo sobrevivieron. Y parte de, digamos... La ley natural. No, no se da siempre. Claro. Naturalmente, el hijo tiene que ver morir al padre. Sí, no al revés, sí, ¿no? Sí. Después, digamos, sus hijos se dedicaron a la música, al igual que él se había dedicado. Ahí está. Pero obviamente, ¿ella cómo se llamaba, su mujer? Ella se llamaba... Suba la cortina, operador. Bueno, importa. Mire qué mala que soy, que no la tengo en cuenta. No. La, qué machista. Sí, pero que lo que pasa es que a mí me gusta. ¿Y a qué se dedicaba la mujer? ¿Qué hacía de su vida? ¿Planchaba y le lavaba la ropa a Tom Jobim para los conciertos? No, no, porque ella también había estado en la parte de la música, por eso. Yo no le di pelota a ella. A mí me interesaba Tom Jobim. Está bien. Como mujer, es un hombre. Sé que, el obvio, nombre de los padres de la mujer, ¿no? No, tampoco. No, no me da por incursionar en esa parte. Ajá. Esta onda puede tocar paneta usted en el Dixon. ¿Qué le parece? Bueno, no importa, déjelo ahí. No, usted sabe que no la voy a encontrar, pobrecita. La abandoné. A no me importa, digo sinceramente, el nombre. No, y lo que sí me estaba olvidando de comentarle, en que la primera etapa de la música de Tom Jobim está muy influenciada por la, digamos, la parte impresionista de el músico francés Claude Debussy, uh-huh, el que hacía música clásica, porque como lo llama uno. Música de cámara. Sí, eran sus primeros temas, estaban muy influenciados por él. Ah, mire usted. Bueno, dígame. ¿Le quedó algo más de Tom Jobim? No, porque no le encuentro el nombre de la mujer, así que lamento decirle que no le puedo ayudar. Bueno, la película la nombraba usted, acá nos dice el pájaro. Mire qué loco, pájaro. Ahora sí, ahora que me dice el nombre, yo me acuerdo, no la vi. ¿Cuál? Dirigida por Jean Cocteau, Orfeo Negro. Sí. Sí, no lo dijo. Pues. ¿Qué cosa? Ay, se nota el pájaro acá. Pero bueno. Aparte por Jean Cocteau. Pero que uno se... Pero bueno, hay cosas que uno se va por ahí... Por contarle otras cosas... Mire, ya son las 4 de la tarde. Por tratar de contarle un poco de la vida de Tom Jobim, hay cosas que uno se le van olvidando. Además, Orfeo Negro es uno de los clásicos de clásicos de clásicos. Claro, un cine de culto. Uh-huh. Y oculto, porque no se consigue en ningún lado. El pájaro nos dice: Caetano Negro, ¿qué están fumando? Usted pare la oreja, que están hablando de uno de los compositores más grosos del siglo XX. Eran todos cocainómenos, para el divo. Ahí está, ¿ves? Esas cosas no me las contó usted, que eran cocainómanos. Bueno, eso no estaba... Yo sabía, digamos, que le dieron al alcohol, seguro, eso sí. Y a la noche también. No, yo no dije nada de Caetano Grosso. No, pero yo sí. ¿Y qué color de piel tiene Caetano entonces, pájaro? Tiene que subir la cortina, pero para que piense el pájaro. Novos días tristes, noites claras. Un morochito. Bueno, entonces más. Tom Jobim es más clarito y Caetano no es negro, no es un Ray Charles, póngale. No, porque igual de los músicos como fueron, digamos, Tom Jobim, Chico Buarque y demás, tienen todavía la piel un poquitín blanca, un dejo de blancura en la piel hay, pero es morocho. Man, sí, morocho. ¿Qué sí. sé yo? Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco. Che, nos tenemos que ir. Bueno. Ay, ¿qué dice? Joana se nos está durmiendo. Sí. No, estoy escuchando. Estoy un poco resfriada nomás y los ojos chiquitos me quedan, pero bueno, no es ahí. Bueno, nos tenemos que ir hasta no sabemos cuándo, che. No sé, 15 o 22. Está más o menos ahí. Sí, usted no vuelve más. No, sí vuelvo, pero ya lo mío ya es en marzo. Usted vuelve más, o si vuelve en febrero este programa usted no aparece. Y no, excepto que sea el 15, 16, ahí no hay problema, pero hasta ahí queda. 2 días. Sí. Después. Bueno, no, este programa antes de marzo va a volver seguro. Bueno, me parece fantástico. Bueno, pero ahora vamos a tener que estar acá seguro y Joana, usted cuando vuelve a este programa, vuelve. Sí, yo vengo. Estoy a la vuelta, vengo cuando me cuando vuelvan. Bueno, buenísimo. Le digo otro mensaje del pájaro. Dígame. Que nos dice: Ellis, sí, murió de sobredosis. Ah, bueno. Y entre todas las cantantes que usted escucha, sí, no hacen ni media Ellis Regina. Dice el pájaro. Bueno, otra que murió de sobredosis. Sí. El indio, que nos dice: felices vacaciones. Amen, beban y callen, lo demás es nada. Sí. Bien, se lo aprendió, indio. Buenísimo. Podemos agregar el comienzo de lo que dice Pessoa en esa frase. ¿Qué cosa? Circúndate de rosas. Ama, bebe y calla. Lo demás es nada. Bueno, gracias, indio. Paneta, para irnos, nos dice: la mujer de Tom se llamaba Eulogia Arantes de un Nacimiento. Wow, qué nombre. Sí, pero un chamuyo de Paneta, sí, no le creas. Sí, no, no, Paneta no le crea eso. Ah, bueno, este no es para el aire. Bien. Bueno, nos volveremos a encontrar con todos cuando volvamos. Es así, sí, esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por ser como son. No, por habernos acompañado. Tampoco mucho más. Y que ojalá y disfruten de estos días sin nosotros. Exactamente. Los queremos mucho, los amamos. No seríamos nada sin ustedes. Ve que me dice a mí y usted se pone total y absolutamente demagógico. No, ¿cómo demagógico? Es sinceridad. Estoy declarando mi afecto por todos los oyentes, por los blog oyentes, oyentes en el exilio. Mire. Los queremos mucho a todos, les deseamos lo mejor. Que este 2010 venga con todo, con todas las energías, que se cumplan todos sus proyectos, que nunca se van a cumplir, lamentablemente. Pero bueno, ustedes ténganlo, los proyectos, pónganle todas las pilas, renuévense. ¿Eh? Se acerca el 2012, hay que empezar la apertura de la conciencia. ¿Ampliar los horizontes? Mira, hablando de demagogia. ¿Qué? El indio. Usted ya está rodeado de flores. Pásela bien, amigo. Bueno, gracias, indio. Muchísimas gracias. Sí. ¿Qué tipo de flores serían? ¿Por qué? O sea, de usted dice entre flor silvestre. Claro, o... ustedes, ¿cómo? ¿Qué tipo de flor? Mire qué preguntas que le hago. ¿Qué? ¿Con qué tipo de flor se identifican? Ahí está. Ahí quedó más ordenadito. ¿Joana? ¿Qué pregunta? No se la esperaba. No. Depende. O sea, por... Bueno, por identificación con... Así, tipo flor silvestre. Y por gusto con jazmín. Pero porque me gusta esa flor, nada más. Ajá, está bien. Blanco como el jazmín. No. Sí, no me voy. Tiene lindo perfume. Claro. Bueno, sí. Pero viste, es un jardín esto, oído. En realidad, parafraseando a Iván Noble, demasiadas flores para tan poco jardín. Bueno, Paneta nos mandaba un mensaje que nos dice: era hermana del negro Pelé, o sea, Pelela. Bueno, se dedica a contar chistes, Paneta. En el Willy Dixon se sube al escenario y cuenta chistes. No, por favor, Paneta, no mande más de eso. Bueno, de ahí vámonos. Sí, mejor nos despedimos. Mandamos, sí, basta. Le mandamos un gran saludo a todos, le agradecemos por estar ahí como siempre, por ser como son. Y bueno, por ser únicos. Bueno. Siga así demagógico. Operador, mande los temas del final y hagámoslo callar al amigo un ratito. Bien, nos vamos, che. ¿Quieren saludar? Nos volvemos a encontrar la próxima. Bueno, saluditos para todos, como siempre, y gracias por escuchar. Bien. No, compañera, usted, bueno, volverá en algún momento también. Sí. Muchas gracias y que pasen unos muy buenos días. Bien, amigo, pásenla bien. Y si no, bueno, ya saben lo que hacen. Se matan si no quieren vivir más. En la farola de, claro, no sé dónde, de Oroño. Oroño, se ponen en la palmera de Oroño, ahí está. Mamá Rosarino. Se tiran arriba de la palmera y se matan. Pero por favor, háganlo bien, no eso de quedar en clenque. No, para no joder la vida a nadie. Claro. Si están vivos, háganse encargo de eso. Soy vivo, entonces a sus asuntos. De vivo bien vivo o muerto bien muerto. Exacto, de eso se trata. Bien, nos vamos. No. Será hasta la próxima. Nos vamos con dos temitas, uno de Tom Jobim y después el tema que nos pedía el indio de Marley. ¿Sí? Vale. Bien, hasta la próxima, amigo. No sabemos cuándo será, pero será la próxima. 15, 22, por ahí. Ahí estaremos. Desilusão.